Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 418, grabado el 29 de abril del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Ticoma. Hola, ¿qué tal? A Breitaman. Bueno, buenas. A Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, yo soy Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, muy, pero muy especial, en el cual casi me atraganto con un taquito. Un taquito. Queremos agradecer a la mesita de Behavior, que está bailándonos aquí de una forma bien seductora. Ay, mesita. Mira, hoy se engrasó las tetas con ese aceite especial. Es el aceite que vamos a poner en las pizarras de la puerta. Así que si ven que rechina la puerta es porque decidimos mejor usarlo en las tetas de la mujer. Sí. Era más interesante. Sí. Además, así ya no le rechinan tanto cuando se mueve. No, y también así oímos cuando alguien quiere abrir la puerta. Sí. Señoras y señores, ahorita la masita de Ligero va a tocar a los tres productores ejecutivos. ¿Tres? Sí. Ahí está. Lo puso como los tres chiflados y así un solo slap en serio. Cabal de la cabecita. A comeback shit. Señoras y señores, queremos agradecer de una forma muy especial a nuestros tres productores ejecutivos para esta noche. Luis Ignacio Ballesteros, que ya está formando parte de los productores ejecutivos consecutivos. ¡Bravo! Ya está, ya lo vamos a tener en el salón de la fama. Ya le vamos a dar llave para el baño ejecutivo. Sí, sí, sí. También nuestro amigo Oscar Macuado, que ya también ha sido productor ejecutivo en el pasado varias veces y le agradecemos un montón. Gracias, Oscar, también. Y a nuestro productor ejecutivo, que ya tiene el título de productor ejecutivo. Honoris causa. Honoris causa. No, porque va a dejar de, y va a creer que... No, no, todavía no. No, pero sí es... Ya, no, es vitalicio, o sea, es vitalicio. No es vitalicio, no, pero ya tiene... que nos caiga el certificado de defunción. Pero él sí ya tiene la oficina de la esquina, la que tiene cabal, la ventana, la vista hacia la ciudad y todo. Sí, pero anda, ponele, cerrásele, no va a ser que salte algún día de desesperación. La que tiene la vista a la piscina de la vecina. Así es, no es ni más ni menos que... Ah, de la viejita. De la asilo de ancianos. Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias por seguir siendo productor ejecutivo de este su show. Por no aburrirse. Exactamente. También queremos agradecer a Luis Ignacio Ballesteros, que además de ser productor ejecutivo, también fue en esta ocasión director de arte. Él nos mandó la portada de este episodio. Así que tiene Luis Ignacio, doble. Sí, él tiene dos oficinas. Título. Sí. Uh-huh. No. Está ocupando dos sombreros. No, uno de vaquero y otro de bombero. Sí, él tiene el caballete y además la oficina de productores. El caballete y el... Uh-huh. Es que mira, si se pone el de marino y el de vaquero, me va a recordar a los Men at War, al Village People. Y ahí sí, no, estos son los Village People cuando van a trabajar. Sí, sí, exacto. Se ponen eso de Men at Work. All right. Amigos, les recordamos que si usted quiere tener el armadura reluciente que se maneja en nuestros productores ejecutivos. Y no nos referimos al traje. No es el traje. Solo la armadura. El arma bien dura y templada. Si ustedes quieren ser igual que ellos, vayan a comicicos.com, aprieten el botoncito ahí de donaciones, donen la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Vamos a empezar con unas cuantas noticias. La primera noticia aquí que tengo para ustedes es que Comic-Con en San Salvador va a ser el 17, 18 y 19 de mayo. Vengan, si pueden, va a estar bien entretenido y Vamos a estar nosotros rondando los pasillos de la Comic Con, tomando fotos y viendo como la llorona. Ay, mis hijos. Según yo, íbamos a andar levantando. Van a estar los zapatos del Doctor Who ahí, ¿verdad? Exactamente, los zapatos. Del décimo. Sí. Lastimosamente, Marte Gracias no va a poder venir. Fíjate, nos contó que ha tenido un problema de salud. Entonces, se disculpó, pero que el próximo año definitivamente viene, dice. Así que ahí lo vamos a tener presente. Pero siempre va a ser un evento bueno, así que si pueden. Lástima que no va a venir realmente. Yo sí estaba ahí con emocionado tanto por tener a alguien de Marvel, así como para conocerlo a él personalmente, sí. Pero lástima, pues ojalá que la próxima. No, y vamos a ver cómo hacemos, ya que ahorita se está tomando como un break, un descansito. A ver si tiene chance de grabar el show así en Jodarria. Sí. Ya le teníamos un sitio en el calabozo de los geeks. El calabozo. Sí. No se iba a ir de regreso. Es que mira, yo creo que se asustó con los comentarios que hicimos la vez pasada. Acabar. De que... Que le vamos a llevar a Lips. Que le vamos a secuestrar. Ah, secuestrarle. Bueno, adelante, Don Julius. ¿Qué más noticias aquí, Kasai, esta semana? Hay que dar noticias. John Julius. Vamos a ver, entrevistaron a Joss Whedon en relación a... Porque Iron Man 3 le preguntaron qué opinaba de la película, que cómo amarraba con Avengers y qué estaba haciendo con Avengers 2. Y uno de los comentarios que hizo más interesantes fue que va a agregar dos personajes que a él le encanta trabajar con ellos, incluirlos en sus historias, y que son hermano y hermana. Ajá. Y están incluidos en la película. Ajá. Los cuales, en el contexto eso de Avengers... Eso dijo Josh Whedon. En el contexto de Avengers, solo se puede referir al Scarlet Witch y a Quicksilver. Uh-huh. Y hay un análisis adicional, porque ellos son hijos de Magneto y por definición son mutantes. Entonces, tienen los derechos compartidos con Fox, porque Fox adquirió derechos de mutantes de Marvel, pero para estos dos acordaron que si se utiliza, que Fox los puede utilizar en un contexto de mutantes y ni mencionar que son parte de los Avengers. Y por el otro lado, Marvel los puede utilizar como Avengers. Sin mencionar que son mutantes. Sin mencionar que son mutantes, sin mencionar a Magneto, etcétera, etcétera. O sea, manteniendo los... Pero ahora, ¿cómo? O sea, ahí se están yendo por el lado de que son hermanos. Pero, ¿cómo es eso de que le gusta usarlos? O sea, ¿dónde los ha usado antes? Acordate que él escribió... Él ha escrito... Avengers antes. Ah, no, Avengers 1. Quiero saber a dónde X-Men, los ha usado X-Men, antes. X-Men y no estaban ellos. No estaban ellos, uh-huh. es cierto. Ah, pues es mentira todo lo que... Perdón, no que me gusta escribirlo. De mis personajes favoritos. Ya le estamos poniendo tacha. Traducciones. Sí, es que estas... ¿Cuál es el sistema de traducción? ¿Cuál es el sistema de traducción que ocupas vos para no ocuparlo? A ver, ¿qué más? En Estados Unidos se llevó a cabo... Ah, vos decís el país a donde todavía no han dado Iron Man 3. Los países tercermundistas. En Chicago se llevó a cabo la convención de Paquines, la C2E2. Y aprovecharon los estripio. Un montón de noticias. Que va a leer Julio Auri. Y algunas de ellas son realmente hasta repetidas, que las han estado dando en semanas anteriores. Pero las que más me llamaron la atención a mí es una de Marvel diciendo que un nuevo mini evento a nivel de mutantes para los títulos de los X-Men, más tarde en el año, creo que a partir de septiembre. Ah, o sea, a las 9 de la noche. Dando seguimiento a la historia actual que han venido los X-Men del pasado a tratar de arreglar el lío con Cyclops. A la corriente de agua. Cometen un error, meten la pata en algo, entonces hoy vienen los X-Men del futuro al presente para obligar a los del pasado a regresarse. Va a ser una historia escrita por Bendis y el primer paquín, se llama La Batalla del Átomo, Battle of the Atom, va a estar dibujado por Frank Cho. Y después van a utilizar los títulos normales de X-Men para llevar toda la historia. Uh-huh. Además de eso, anunciaban que en el título del Superior de Spider-Man, uh-huh, donde aún el Doctor Octopus controla el cuerpo de Peter Parker, de alguna forma va a aparecer el Spider-Man 2099. Sí, está viendo esa noticia, está chido. Así que ese siempre nos cayó bien a los geekos. Sí, sí, sí. Y dicen, como ese personaje de repente lo trajeron a Exiles y lo usaron otras historias, pero dicen que aquí no, que va a ser El que ustedes se recuerdan. El clásico. El clásico. Okay. El que fue el único que más o menos pegó, ¿verdad? La verdad, sí. Sí. De los 2099, sí. Tengo todavía mis X-Men 2099. Ay, no. Son de colección. No lo he podido quemar aún. No, llegan a quemarse. No, las llamas se alejan. Además de eso, anuncian otro pequeño evento que se llama Infinity. En el... ¡Ay, es pequeño! ¡Es Infinity! Infinity Small. Infinity más uno. Mira, no sé por qué dicen que la estructura del evento va a ser diferente. Y también la historia va a ser diferente. Va a empezar desde atrás. Sí, para adelante. En el cual... En vez de tener las dos grapitas, va a tener solo uno. Los Avengers se tendrán que enfrentar en la esquina, sí, lo vas a leer. Como folleto. Como panfleto. Como panfleto. Fotocopiado. ¿Qué joden ustedes a Julio? Los Avengers tendrán que enfrentarse a una amenaza cósmica. Otra vez. Que después no va a ser tierra, distinto a ningún otro evento. Y que, entre otras cosas, hará que Thanos ataque la Tierra también. Mientras que, al mismo tiempo, los héroes más poderosos del planeta se van al espacio en una aventura. No sé cuál es la diferencia entre Avengers y los héroes más poderosos del planeta. ¿Los X-Men? Creo que no. Earth Made It, Mightiest Heroes, generalmente, sí, es la otra Avengers, forma de referirse a los Avengers. Así que me imagino que a otro grupo lo van a mandar para... lo van a exiliar. Se están riendo de Hulk. Sí. Sí, Busy. Y también están hablando de los formatos digitales. Los cómics que dan por llamar los Infinity, que son aquellos que solo los venden en formato digital y que dan la impresión de movimiento a medida que vas pasando las páginas. Anunciaron que van a sacar una serie de 13 cómics dedicados a Wolverine, el más buscado en Japón, me imagino que eso amarra con la película, a partir de julio 9, y van a ser en forma semanal. Esto no son gratis, hay que pagar por ellos. E insisten en el proyecto Gamma de cómics digitales, que es que le van a poner efectos de audio a los cómics, y que aún los geekos estamos dudosos de ese... Pero es como música de fondo, música ambiental, así de elevador. No sé. No sabemos si solo va a ser eso o van a hacer algún tipo de efectos de sonido. Que podrían hacer. ¿Tenés algo, Tico Man? Hay un sitio que se llama Comics Alliance, que ustedes que leen el blog, ustedes tres personas que leen el blog, pueden reconocerlo como alguna de nuestras fuentes. Ese sitio, lastimosamente, cerró este fin de semana. Tenía ya varios años de existir. Lo fundaron en el 2009, pero lo vendieron a America Online en su momento. Y aún... Entonces ahora America Online hizo cierre de AOL Music y otro montón. Bueno, America Online sigue funcionando. Sí, ahí está. No, pero no con... Bueno, no sé si todavía tendrán el dial-up. No creo. ¿Desde que qué era eso? ¿Qué era? El dial-up. Era un America Online. Inclusive antes de todo eso, America Online era como que fuera un bulletin board system, pero cholísimo, ¿verdad? Para poderte conectar con tu computadora, y habían foros, había correo, instant messaging y todas esas cosas, pero todo era a través de modem. Y todo era... Y era a través de un disco que ellos te daban, entonces tenías un ambiente gráfico y todo bien bonito. Ay, que no era ni... No era internet, era nada más servers de ellos. Eventualmente lo unieron a internet. Sí, no, pero era a través de una... O sea, acabas, entrabas a el portal de America Online. Ajá. Pero había una opción de correo. Para ya poderte conectar a la internet, siempre a través de ellos. Y ya después, bueno, como que ya, no sé si esa parte todavía existirá, eso de que puedes acceder al internet a través del cliente de America Online. Yo lo que entiendo por teléfono. Es que hubo un tiempo que ellos ocuparon toda la producción de floppies del mundo, así, porque sí, por el disco que te mandaba. Ah, el disquito mierda ese que te mandaba. No sé si de floppies o CDs. Pero sí, tenía, o sea, era una regalazón de mierda. Yeah. Que hubo un tiempo que todos mis disquetes eran... Sí, era ¿te esos, acordás que toda la América máquina Online venían? Les pegábamos porque les quitaban el tab para que lo pudiera borrar. Entonces le ponías un volado ahí y ya podías escribir. Ay, y lo borrábamos. Formateábamos. Todas las computadoras te venían con los famosos disquitos esos. Sí, hay un montón de máquinas que lo compraba y ya venía instalado el cliente también. No, igual, aunque viniera preinstalado, te lo mandaban también el disquito. Entonces, bueno, básicamente esa, como todas las empresas de dial-up, dijeron, bueno, esto no va a ser nuestro futuro porque ya todo el mundo está pasando Wi-Fi y a otro tipo de conexiones. Así que, ¿qué hacemos? Y empezaron a comprar un montón de empresas de contenido. Y Engadget. Es que American Online compró Time Warner. Compró Time Warner. Bueno, ¿sí? Fue fusión, pero digamos. AOL, no, Time Warner, ajá. Pero sí, realmente la compró. Y el nombre de la compañía. Era AOL Time Warner. AOL. Ocupó la primera parte. Sí. Con el tiempo se dieron cuenta. Hey, ahora creo que lo volvieron a separar. No sé cómo. Mira, quedó. Lo primero o que dejaron hicieron, el nombre. Dijeron, hey, ¿saben qué? Córtenlo del título de la compañía. Y después creo que sí la separaron otra vez. Pues ahora AOL, básicamente lo que se ha quedado es dueño de contenido. Entonces ellos manejan blogs, manejan cosas de noticias, el Huffington Post de ellos. Y lo que están haciendo, como que dijeron, bueno, vamos a recortar todas las cosas que no nos están dando mucho rédito. Como este sitio de cómics que nadie lee. Cabal. Y de verdad es muy leído. Pero, you know. O sea, no le está dando. No llegó así al. Al índice que ellos querían. Y toda esa es la Ariana Huffington, que creo que ella es la que está manejando todas las cosas del qué contenido se queda y qué contenido se. No acepta más noticias. Radio, AOL Radio, por ejemplo. Lo mocharon. ¿No? Sí. Entonces, hay un montón de sitios así que gente ocupada. Es más, estaban diciendo que estaba la mar así porque Shoutcast es de AOL. Y el Winamp y todo eso es de AOL también. Entonces, really whips the llamas ass. Cabal. Hey, por cierto, felicidades al Tico Man que estuvo cumpliendo años ayer, lunes. Ah, ayer. Paranda. Un logro realizado por muy pocas personas en el mundo. Yeah. Llegar a un año más. Sí. Bueno, también hablando de eso, en Boston, Comic-Con de Boston la tuvieron que posponer al final. Ah, no, hombre. Por los bombardeos. Las bombas que estallaron. Yo creo que era lo mejor. Ah, entonces. Para que la mara se calmara un poco. Porque el siguiente fin de semana de las bombas. Entonces, al principio decían, no, vamos a seguir con los planes. No, me imagino que no pudieron, seguir con los planes garantizando la seguridad. No, es que la mara no iba a ir. Sí. Fíjate que yo creo que era más eso. La gente está muy nerviosa para ir a otra aglomeración de. Uh-huh. Pero bueno, ahí me imagino que hay otras convenciones que agarraron la clientela. Yeah. Lo otro, a ver, estaba leyendo aquí bien superficialmente, así que me voy a inventar la mitad de la noticia, es que. Hey, esa técnica es buena. Pocas veces falla. Guillermo del Toro dice aquí. Ah, Memo Toro. ¡Qué puta que el trailer de Pacific Rim está pal! dice que se está uniendo fuerzas con el escritor Steve Thompson para... ¡Ah, Steve! Sí, Steve, para sus amigos. Que Esteban, va a llevar el anime Monster a HBO. ¿Anime? ¿Y de qué se trata ese anime? Un manga anime Monster. ¿Cuál es ese Monster? Es de un doctor que cura a un niño que después descubre... El niño que no crece... Ve que, puta, es un hecho mierda. Pues es un asesino en serie, es un manipulador, es un evil genius, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, él, o sea, tomó una decisión cuando era un niño, el chamaquito que llegó a su hospital. Entonces, al mismo tiempo había llegado un político bien, bien influencial. Entonces dijo, no, este político me están pidiendo que yo lo vaya a curar a él porque tiene un problema. Pero eso realmente lo puede hacer alguien más. Él lo que quiere es que yo vaya, porque yo soy paloma. Pero este niño me necesita, sin mí se muere. Entonces cura al niño, pero eventualmente, por eso pierde el trabajo, y eventualmente vuelve a encontrarse con el bicho y descubre que es un hecho mierda. O sea, te dice, pues por mi culpa, está haciendo miles de maldades por todo el mundo. Entonces, en parte es el chamaco tratando de corregir ese error, y en parte. O sea, matando al bicho. Matando al bicho, y en parte es viendo las mierdas que hace este mono. Puta. O sea, el manga es buenísimo, supuestamente. No lo he leído todo. Solo leí esa primera historia. Entonces parece que van a, que están planeando hacer una serie en vivo para HBO. ¿Vivo? O sea, live action con gente. Ok, mira, pero por cierto, no hay ciencia ficción, por lo visto, ni nada por el estilo. Es bien, bueno, es drama. Sí, bien, se oye bien drama. Y suspenso. Es más drama y suspenso, hasta donde yo sé. Pero ahorita es cosa de planeación, así que veremos. Mira, y al fin viste es... Batum. Fíjate que ahí tengo los primeros 4, pero no los he visto. Yo vi los primeros 2. Ajá, pero por lo menos los poquitos que vi de los... Que yo solo vi pedacitos, así para... Y no vi a la chica. No, como no, en el segundo sale full. Salen al principio del primero, y el segundo episodio es de ella. Ah, ok. Es la historia de ella, pero es un Battle Royale. Algo así, ajá. Es un Battle Royale. Que les ponen una joya, que no sé qué putas hace. Ah, entonces que... Y le dan bombas para... De repente ellos aparecen en esa isla, y va, hijo de puta, mátense. Sí, suena Battle Royale. Y, no, y si cabal yo lo vi, yo, puta, se me hace Battle Royale. Ajá. Pero esto es Hunger Games. Pero han copiado Hunger Games, maldito. Pero está esa obra original llamada Hunger Games, la han copiado. La historia de la bicha está bien yuca. Okay. Porque ahí sí te lo van contando y ya al final del segundo episodio ya como que ya tenés una idea de por qué los han mandado ahí. Que son hechos mierda todos. Ah, o sea, alguien ha decidido, este hijo de puta que vaya allá. Pero la historia de la bicha es bien yuca. No te la cuento para que la veas, porque sí, está buena, mírala. Mira, aquí está viendo de que ya revirtieron oficialmente los derechos de Daredevil. Ajá, ¿quién? Nice. A Marvel, de vuelta. O sea que ya sí, oficialmente los perdió 20th Century Fox. Y, ya son derechos de Marvel. Ya Marvel ya está en pláticas con, fíjate que con Ben Affleck. Ese lo podrían poner fase 3 de Marvel, como hoy dice. Le han dado por decir que sus películas están en fases. Ya la fase 2 está planificada. Así que tal vez la ponen para la fase 3, que comenzaría a finales 2015, algo así. Espérate, lo tiene Marvel. Pero es que la mierda es que yo quisiera ver un crossover de ese hueputa. Con Spider-Man. Pero ese lo tiene Sony. Qué regalo los derechos de Daredevil. No, fíjate que se no. Lo tenga la Sony. Váyate. No, fíjate que no. Mejor que hagan una buena película solo de Daredevil, ya después si quieren que hagan algún crossover, pero primero tiene que por sí mismo hacerse valer. Un Geek Scott de Daredevil. Pero mira, yo creo que Daredevil. Creo que sí. Daredevil. Alactra le hicimos. Ni el Geek Scott fue memorable. Daredevil, lo que pasa es que envejeció mal, porque en el momento yo me acuerdo que yo no salí tan disgustado de la película la primera vez que la vi. Pero salí así como, la veo otra vez. No, ¿sabes qué pasó? Que vinieron mucho mejores después. Al mismo tiempo creo que vinieron. Eso es igual como un compañero de trabajo que dice que su hijo se parece más a él desde que nació su hija. Perdón. Porque dice que la hija, cuando nació el hijo, que es igualito a la mamá. Cuando nació la hija, que es idéntica a la mamá. Entonces, el niño se parece al papá. Right. Y el papá igualito. Que es un Akatsuki. Akatsuki, de los malos de Naruto. Sí. Ok, es que aquí sale una foto que pusieron en... ¡Puta! Un Spider-Man con el... ¡A la mierda! Sale un Akatsuki. Ok. Eso. Alright. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es el... Box Office. Sería bueno. Adelante, Tico Man. Sí, ahorita voy para adelante. Ustedes nunca me recuerdan que tengo que leer este sitio. Sí. Número 5. Box Office no va a estar. The Croods. No va a estar la mierda. ¿Cómo? Que en el Box Office, como es solo de Estados Unidos, no va a estar. Puta, espérate. Si me da tiempo, había un sitio donde estaba la recaudación mundial. Aquí está, Iron Man 3. Ahí está. Recopiló 195 millones en el mundo. En el mundo. Superando en el primer fin de semana por 10 millones a los Avengers. Así que Disney está haciéndose así los bigotes. Mira, le hace falta estrenar Rusia, China y Estados Unidos. Así que está. ¿Cuánto costó? ¿Tenés idea ahí? No tengo ni idea. Creo que fueron 200. Aumentaron, creo que el budget a última hora. Por supuesto. Es que mira, yo creo que la mayoría, o sea, tal vez un buen poco de gente ha ido a ver esta película, no por seguir a los Iron Manes, sino porque le gustó los Avengers. Los Avengers. Sí. Sí, fíjate, tal vez por comentarios de Mar así alrededor, ajá, oyendo la movie. Bueno, podría ser. Bueno, creo también que les ayudó tanta recaudación internacional porque estrenaron en un montón de países el primer fin de semana y antes de Estados Unidos. Mira, y al final, esto de que estrenen antes, o sea, así como nosotros, que estrenan antes que Estados Unidos, ¿siempre es para evitar piratería o es algún otro? No, fíjate, yo creo que eso decían al principio, ya se dieron cuenta que comercialmente el ingreso internacional se ha vuelto tan importante para los estudios. Antes solo era Estados Unidos y el internacional era como un extra, bienvenido, hoy no. Hoy muchas películas definen su éxito por lo que ingresa fuera de Estados Unidos. Bueno, y la onda de que en China la versión de Iron Man iba a tener más prominente un personaje chino. ¡Ay, cierto! Discutámoslo en los spoilers. Sí, porque no sé dónde putas iban a salir. Bueno, box office, entonces, vea. Dale. La número 5, The Croods. Voy a aceptar. 6.7 millones. Es buena. Se mantiene, ¿eh? Mantiene. Ya hizo 163, costó 135, o sea que le ha ido bastante bien. Esto solo es Estados Unidos. La número 4, La Gran Boda, The Big Wedding. Wow, o sea, no sé ni qué. Creo que es de un funeral. Este es su debut, hizo 7.5 millones. De Niro sale, fíjate. Robert De Niro. Puta, sí, es un póster que todos salen riéndose, viendo diferentes cosas. Y sale Robin Williams. Ah, es que mero actor es solo con cara de jajaja, ja, ja, qué buen chiste es con todo. deja ver, la número 3 es 42, el significado de la vida. Esta hizo 10.6 millones. Robinson. Ya lleva 69. 42, ¿de qué se 40. Trata esa? De Jack Robinson, la historia de Jack Robinson, jugador de béisbol, sí, cierto, primer jugador. Béisbol afroamericano. La número 2, que también se mantiene bastante bien, es 21. Oblivion. Oblivion. No lo he visto aún. Sí, sí, sí. Tal vez mañana voy, fíjate, Oblivion. Aprovechando que el miércoles es vacación. Vacación. Sí. Yeah. Y es chido, bueno. Esa hizo 17 millones fin de semana pasado. Ya lleva 65. Que me parece poco, 65 de 120 que costó. Esa, uy. Me imagino que, como dice Julio, recaudación mundial la va a salvar. Ojalá. La número 1 es Pain and Gain. Esta es una de Michael Bay. Con no sé quién. The Rock. The Rock. Y Mark Wahlberg, y Dwayne Johnson y Anthony Mackie, que no sé quién de los es. Ah, el hijo de señor y señora Mackie. Uh-huh. Ah, claro. Es un trío de levantapesas. Es un trío de tres. De tres, ¿eh? Que viven en Florida y se meten en un problema con extorsionistas y con secuestradores. Y todo va terribly wrong. Ok. Sí, canta. Por cierto, hablando así de terroristas, secuestradores y toda la onda, vi la película Killing Them Softly, que es una película independiente de y salen, pero salen un montón de actores así famosos, fíjate. ¿Quién es el principal? Brad Pitt. Brad Pitt, ok. Él es, fíjate que la película es... No es así mainstream para nada, y por eso es que últimamente me han gustado un montón las películas así, independent movies. Y lo chivo es que en Netflix hay un montón de independent movies. Qué raro. Lo bueno es que no siguen la típica, la formulita que ya estamos, pero aburridos de la fórmula de Hollywood. Esta es una de esas películas, así que no siguen la fórmula, tiene bastante violencia, es un chavo que toca matar a Mara, que la mafia lo anda persiguiendo a la mafia Mara y a él es el que lo mandan a justiciar, ¿verdad? Uh-huh. Justicia. Sí, sí. Yo creo que ese es un término bien local. Sí, sí, a ir a matarlo. A pepenarlo. Y básicamente de eso se trata, pero te dan es más como un insight de ese tipo de vida. Y todo es un build up bien, bien chivo de todo lo que está pasando y todo. Para terminar con una frase que dice al final el hijo de pistola. Ay, no la voy a decir porque... No la voy a decir, pero está buena. ¿Qué dice? I'll be back. No. Dice, Adrian. No. You looking at me? Tampoco. You are the chosen one. No. Ah, no, nada. To be continued. Interesante la película. Trenero. Trenero. Apple. Apple. Yo a justicia. Tienen su mensaje político bien interesante también. I am the law. Voten por. Porque Obama for president. Bueno, mira. La película ocurre supuestamente y en todas las televisiones y en todas las noticias, porque ellos van en el carro y van viendo las noticias. Están en un restaurante y están en las noticias. Y todas las noticias son del problema financiero de los Estados Unidos. Ah, durante la crisis. Durante la crisis, cuando estaba en lo peor de la crisis, y salía George W. Bush diciendo que tenemos que rescatar y que no hay que no sé cuándo. Y todavía era el senador Obama. Senador Barack Obama hablando de que no, cenando, que la crisis, que no sé cuánto, ¿verdad? Soy mira, senador. Era, está chido. Porque mira, todo es, yo prefería ser desayunador. De sí, política, sí. No me hables. La única excepción es la ministra de deportes de un país suramericano. Ah, de Venezuela. Ah, de Venezuela. Sí. Sí. No, sí. ¿Cuándo nos exportan un par de ministros ahí? O sea, de repente... Mandémosle a la de salud de aquí. es ejemplo vivo de salud. Sí, de salud. Entonces, mandémosle salud ahí. Sí. Y aquí necesitamos deporte. Necesitamos deporte. Sí, mucho. Pues, sí. Bueno, estamos señores y señores, continuamos porque también tenemos para ustedes un... tema de... Un tema más. 10 en 10. Ah, ahorita va a ser, okay. Era un surprise. Surprise. No, sí, tan surprise que no lo tiene ni en pantalla. Mira, el tema es héroes con armadura de poder. Ah, perfecto. Para que vean que no es solo Iron Man. No es solo Tony Stark el que tiene esas cosas. El hombre plancha. Sus juguetes. A ver. Vaya pues, entonces, ¿tenés el relojito ahí? Dale. Vaya, la número uno son los ciclones de Robotech. Ah, de tercera generación. Clones. Sí, de Robotech. No, es cierto. Los Invid. Pelean contra los Invid, cabal. Que eran las motos. Era una moto. Era una moto y que... Que le hacía armadura. Ah, mira, y al fin vos me dijiste que una vez en la casa de aquí en puta viste un bicho que tenía un juguete que era una ciclón. Sí. Y que jamás en la vida he visto en Amazon, en ningún lado he visto más. Entonces, y no el sé. Body web puta no sabía lo que era. Es una moto Transformer. Y yo, ¿y a dónde lo compran? Me lo trajo Santa, vos no serás. Al viejo. ¿Dónde lo compraste? Ahí, en tal lado. Ah, y yo fui, no lo llegué. Mira. Y no la fumaste, porque yo en ningún lado jamás he visto una mierda. Acordame, y la llanta que las hacía en la armadura. No, una llanta le quedaba aquí en la espalda. Ajá, aquí en esa parte de la parte baja, pero así, con el eje así, cabal. Pero la. Bueno. La número dos es Samus Aran, la de Metroid. ¿La de? Ah, Metroid. Metroid. Cierto. Sí, sí. Y es chava, yo nunca. ¿Qué más? Hasta hace poco me di cuenta que era bueno. Terminabas Metroid. Nunca lo terminaba Metroid, veías que se quitaba el casco y era una chera. Y uno, ¿what? Uy, hermano. Y vos todo el juego pasaba, qué hijo de puta para moverse más culero. Qué culero me mueve, cabrón. Tira como niña, así tiraba las bombas. No tira bombas, tiene su rayito. Pero si corría el muchacho. Tenía disparado con el brazo, ¿verdad? Que tenía. Nunca jugué en el brazo. Nunca jugué Ni yo tampoco. Ah. Pero en esa época, cabal. ¿Qué plataforma? Para Nintendo. Nintendo. Pero cabal, se quitaba el traje y era una chica en bikini, pero el cabal, el. Gran píxel. 4 píxeles eran el bikini. ¿Qué era NES? Ah, NES. Pudieron haber sido 5. Era 8 bits. O sea, estamos hablando. O sea, 4 porque era sexy. El quinto era el pelo público. Son muñequitos así cuadrados todavía. Todo. No, pero hoy ya han de ser gran nena. Ah, no. Es que hoy no le ponen la armadura a eso, sino que para Jesús con abajo. Ya, de modo. La número 3, el favorito de Julio, es XO Man of War. Bueno, el relanzamiento me gustó bastante. Ah, sí. Era la historia pero de Pero es un bárbaro, es un visigodo. Es un visigodo de la época de las conquistas del Imperio Romano, o sea, no que es secuestrado por extraterrestres y se lo llevan de esclavos. No es el godo... No del este. Es el visigodo. Y godo es el que está al oeste, sí. Del este. Y estando de esclavo en una de esas, se agarra un artefacto que consideran sagrado los extraterrestres que se lo han llevado. Okay. Que es una armadura, que es una esfera que se convierte en armadura. Y a todos los soldados que lo tratan de utilizar de esa raza, lo destruía. Ninguno era como... Pero tenía era, el poder o la capacidad de... Era de ellos. ¿Y cómo es que no podían usar su propia arma? A saber. No eran dignos. Ah. Era medio religioso el tema. Las dignas. Hasta que él, tratando de escapar, se topa con la... Nunca sabremos. Nunca lo sabremos. Conoce a tus personajes. Ese no creo que hagamos mucho. No. A ver, la número 4, Steel. El John Henry Irons de... Que sí, salió en la época de los cuatro Supermanes. Después bueno, y ese hijo puta, ¿quién le hizo la armadura o qué onda? Se la hizo, si él era Paloma. ¿Y de dónde salió tan poderosa? O sea, es un Iron Man. Era Paloma. Sí, es un Iron Man. Es que él trabajaba para Lex Luthor o algo así, ¿no? Ah, no me acuerdo. Y lo despidieron porque usaban sus volados como armas. No me acuerdo. Pero el pobre... Lo despidieron porque no hacían ni mierda. Pero el pobre fue Shaquille en la película. Ah, hicieron películas. ¡Puta, película! Película de Steel. ¿Y la viste alguna vez? Yo me negué. He visto unas partes, sí. Yo la vi ahí en el rentabilidad un montón de veces. Pero es Shaquille con un gran mazo. Y no vuela, ni. O sea. No, ¿pero no tenía armadura o solo? Tenía armadura y todo eso. No, pero es que la película nada que ver con el personaje. Solo el nombre se llevó, creo yo. Solo el nombre, sí, porque nada no que ver con Superman. Ni Metrópolis, ni Superman, ni Lex Luthor. O sea, tomaron todo el origen del personaje excepto la onda de que Superman lo inspiró a ser superhéroe. La número 5 es Booster Gold, siempre la DC. Que él, el trajecito ese que anda es una armadura, pero es del futuro. Porque él viene del siglo... 25. Ajá. O sea, es un spandex armadura. Es un spandex armadura que le permite, creo que hace campos de fuerza, tira rayos. Ah, pero ese está medio rebuscado porque no me trago que sea armadura. No, me va a decir la del barrio Cuatro Calles que decía armadura. No, ese es pan de huevo. No, ese era... levadura. Pero Booster Gold entonces no tenía poder si no era por la armadura esa. No, si andaba chulón andaba sin poder. Ah, pues sí, cuenta. Como el traje... Te salvaste, Stico Man. Es como el traje del Greatest American Hero. También. ¿Y ese contaría como armadura? No. Porque ese era traje. Fíjate que por eso también el de Booster Gold yo no... No, pero si le disparas y anda el traje puesto, no le cala la bala. ¿O sí? A Booster Gold. Si le disparas y anda el traje puesto. Ajá. Nunca lo sabremos. Está como Sheldon que no sabe la respuesta. Closure. Next. Qué bueno estuvo ese episodio, por cierto. Esto como con pitos de árbitro, ¿eh? Bueno, la número 6 es Master Chief. Ah, con su armadura Mjolnir. Sé que te referís a Halo, pero en mi vida lo he jugado. No sabía que se llamaba Mjolnir la armadura. Igual que el martillo. Pero ¿y ahora esa es armadura Thor, o es un soldado con un casco? Mira, es un soldado con un casco y el resto de la armadura puesta también, ¿verdad? Supuestamente esta armadura es tan peligrosa a usar para el que la... O sea, no cualquiera se la puede poner, porque también lo jode así, se la pone. Entonces el Master Chief es como modificado genéticamente. Por eso la aguanta. O sea, solo eran de esa armadura. Sí. O sea, están los soldaditos y todo, y Master Chief, porque él es el paloma que puede... Pero los soldaditos no andan con armaduras parecidas. No, me imagino que solo su traje antibalas. Ah, ok. Veamos. Ok, muera, hijo de... Sí, a ver, ¿te imaginas? ¿No lo has jugado tampoco? No. Ok. ¿Kill Gamer? No sé si... ¿No? Nunca sabremos. No. Terry McGinnis. O sea, ya Batman. Batman Beyond. Batman Beyond. Que ese era traje tecnológico. Sí, se está volaba. Sí, o sea, sacaba las alitas de chink y sacaba los batibúmeran de las manos. Así como que era magia. Julio, no lo has convencido. No me has convencido. Julio porque es para un exáctico. Es que para mi armadura... Julio es el Scully de los X-Files. ¿Vos querés así con un cuchumbo en la cabeza? Sí, un cuchumbo y un volado tan pesado que sea difícil. No te quedes Bender, que... Ya, ahí, por ahí. Massinger Z, decimos. Puta. En Massinger no había en verdad eso. Solo había Ultra Robot siguiente. No, el que sí era así de que una armadura era el que se metía uno dentro de otro, ¿te acordás? Que eran varios. ¿Discón de Pink? No. Gordian. Sí, que el más chiquitito era armadura. Ajá. Sí. Bueno, pero entonces, Terry McGinnis, que tenía orejas en los dedos. ¿No te acuerdas que ponía los dedos así sobre una ventana y veía todo? Número 8, Hardware, de Milestone Comics. Uy, ese no sé cuál es. No sé. Era el Tony Stark de Milestone. ¿Cómo era la armadura? Mira, era un traje así bien... Bien parecido al de XO Man of War, por cierto. O sea, era un casco que se le dejaba ver la cara. y así como hombreras y este, y me acuerdo que andaba una cadena, esa cadena cabal, que de repente brillaba. La energizaba de alguna forma. O sea que esto era la armadura y aquí. Bueno, ahí era. Le pegabas en el pechito. En los abdominales. Pegarle en el abdominal o en la pierna. Abs of steel. Y ya estuvo, lo matabas, le pegabas en la pierna. A menos que le subiera la bota hasta ahí, ¿verdad? ¿No? No. Nope, no. Ey, qué cholerín se ve. Dice. Sí. Espero que la. No dije que fueran así gran. No, espero el que el último grito de la moda. Que haya sido mejor que el diseño de la armadura esta. Pero vaya, esta sí se ve armadura. Hasta cadena trae, fíjate, como alma en pena. Muy hermano. Ay, mis hijos. Número 9. Así vamos a andar en Comic Con. Y tiene las partes destapadas porque dejaron las chiches, ¿verdad? Ay, mis hijos. El 9 es Rocket Red. Mira. Que este no solo era uno, era una brigada de Rocket Reds. Ok, ¿rusos? ¿Eran rusos? Somos nosotros, los rusos. Éramos, ¿no? Y eran los equivalentes, era la contraparte de quién? De Justice League, no. No, es que era la fuerza, era como una parte de las Fuerzas Armadas Rusas. Un vergo de soldados, todos con armadura de sí. poder. Con un gran número, cabal, aquí que decía. ¿Cuál era? Sí, pero esos son, sí, eso es cierto, son armaduras. Mandaron un representante, me acuerdo, que se unió a la Justice League International un tiempo, me acuerdo. Sí, es cierto. Pero no es el Dinamo Carmesivo. Que ese hubiera sido mejor que lo incluyeran que un Batman Millón. Puta, esa armadura me da pata como con del Lego. No, es que es en Russia, my friend. Lego plays with you. Sí, no, el diseño ruso no avanzó. Sí, sí. Y el último. Prepara en Wikipedia. El último es Mantis. Mantis. Mantis. Este es de una serie de televisión de un tipo que era parapléjico. No, hombre, ese es. Sí, ya sé cuál es. Sí, Mantis. Ajá. Que era parapléjico, sí. y él descubre un volado para y caminaba todo así. Este. Ah, cabal. Entonces, sin su armadura, no podía ni caminar. No podía caminar, ajá. Ah. No, pero no es el que yo decía. Pero este salía, y hubiera puesto al Capitán Poder, ¿verdad? Bueno, este salía, pero en ni siquiera en el. Y los centuriones, unos que eran tres. Este ni lo conozco, menos por nada. Este Mantis. Mira, hay una chica Mantis. Sí, lo que pasa armaduras. Que fue una serie que de 11, 13 episodios y murió, ¿verdad? Sí, cabal. O sea, era de la época. Pero que salía en después del canales así locales. Creo que mira, el nave. Paloma. No, sí, que Mantis. Más paloma que Automan. ¿Cómo se dice armadura en inglés? Armor. Gracias. Hard armor. Va, ya acabaron. Todo. Hard weapon. Ya acabaron. Sí, estuvo. Va, pregunta. Ajá. ¿Contaría como armadura Ultraman? No. Porque yo creo que lo que hacía era que sumoneaba a un ser de otro planeta, ¿no? O se transformaba él. Seguía siendo él. Él se transformaba. Ajá. Con la beta cápsula. Mira, está Titanium Man. Sí, los centuriones, se me olvidó. Que eso, me gustaba la serie, aunque era medio estúpida. Que esos cambiaban tipo de depende de lo que querían, ¿verdad? Puta, esta misión tengo que ir allá a las montañas. Entonces, un tipo de avión distinto que sí. O sea, siempre era uno que era avión, ajá. Uno, pero con aditamentos diferentes. El del agua jamás hizo nada. era el Aquaman. El Aquaman del grupo, pues. Mira, ya. Teníamos a Cyborg. No, es que es una armadura, ese es Cyborg. Sí, es Cyborg. Doctor Doom. El Doctor Doom. Bueno, ese es una armadura. Y de héroes. Villano. Sí, no estaba el Dinamo Carmesí, estaba el otro Dinamo. ¿Y el cómo se llama? El ruso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Titanium Man. El que fue el Iron Lad. Ah, que fue Ultron. No, perdón. Voyager. Kang. Ajá. Kang. Esa armadura es la que anda. Andaba armadura, sí, pero era una armadura hecha de pedazos de Vision. Me acuerdo. Alright. Bueno. Esa armadura era bien chido. A mí me caía bien ese personaje. Me dio cólera que lo quitaran de los. Pero rápidamente. Pero porque eso era malo. Cómics leídos es semana. Que era él. Julius. Era, sí. Era Kang. Era Kang. Leyó un cómic. Leí un cómic. Que no cancelaron todavía. Que no han cancelado todavía. Que no, es que fíjate que para utilizar. Leí Invincible Iron Man, volumen 3, número 1 al 6. Que es ni más ni menos la historia original de Extremis. Ah, me lo pasas. Escrito por Warren Ellis. Y dibujado por supuestamente Ari en Granov. La que medio se basó esta película. Uh-huh. Correcto. En esta historia te cuentan cómo, mira, dedican un montón de tiempo a contar un poquito el origen de Iron Man, lo van metiendo por pedazos y dedican bastante tiempo a plantear el problema psicológico de, no psicológico, pero la preocupación de Tony Stark de que por mucho tiempo creó armas y dañaron a personas. Entonces él como que quiere superar eso y su lucha de, por ser Iron Man y mejorar la armadura es para como compensar el daño que hizo a la humanidad. Bien. Por cierto, ¿no? El show va a ser spoiler. Sí. Vamos a empezar así sin spoiler de la película, pero después vamos a ir con full spoiler. Uh-huh. O sea que en el chat, por favor, no spoileen a la Mara. O sea, y ahí ya están contando todo. Ya lo spoilearon. Bueno. Bueno. Digo para los que no han visto la movie. Entonces, en el cómic lo que te cuentan es que una empresa, Pharmacon o algo así, donde trabaja una amiga de Tony, que es una doctora maya. Es, ¿cómo se llamaba la? Maya Natsume. Maya Hansen. Ha desarrollado una especie de virus, pero es un tratamiento a nivel genético que modifica la estructura, el ADN de una persona para darle poderes. Este tratamiento que tienen solo uno, tienen un par, unos poquitos pilotos, se lo roban. Y se lo venden a un grupo de terroristas domésticos de Estados Unidos, a una milicia, una militia. Y ellos se la aplican a uno de sus miembros y y tiene éxito la prueba de él. Y este tal, el Killian, el que salió en la movie. A eso voy. Es parte de la entonces, historia. Entonces, en este laboratorio está la doctora Hansen, la Maya Hansen, y está su compañero del directorio, el gerente general de la compañía, que es este Killian. Uh-huh. Y Killian es el que se roba y vende el tratamiento. Pero okay. En el primer cómic, el fulano se arrepiente de lo que ha hecho y se suicida, dejando una nota contando lo que ha hecho. La doctora acude entonces a Tony Stark y le dice, mira, necesito que Iron Man me ayude. En esa época nadie sabía que Tony es Iron Man. Simplemente se supone que es un guardaespaldas de Tony Stark. Así que Tony se pone el traje de Iron Man, va a pelear contra el fulano que tiene que utilizó el tratamiento y que tiene estos poderes, y lo derrotan. Tony Stark pierde la primera pelea, el primer enfrentamiento, pero lo deja cachimbeado. Le rompe la mano, una pierna, heridas internas graves. Así que lo que él hace es, pide ayuda a la doctora, lo llevan al laboratorio de ella y le dice, mira, ¿tienes aún tú otro tratamiento disponible? Uh-huh. Porque modifiquémoslo, quitémosles todos los superpoderes que asigna el tu tratamiento Extremis y vamos a redefinir lo que va a ser porque me lo quiero aplicar yo. Por una parte quiero que me sane el problema que tengo, todas las heridas actuales, pero ya no va a tener un healing factor a futuro. Y que me haga de... No lo va a hacer rápido, ni le va a dar la capacidad de tirar fuego ni energía a alta temperatura. Lo que él quiere hacer es utilizarlo en conjunto de una nueva armadura que ha creado que es compacta y que está dividida en partes. Y estas partes pueden movilizarse sola y cubrirlo a él. Sin embargo, hay tres cosas que él no pudo miniaturizar. Uno era la unidad de control, que está en el casco. Un traje tipo de buzo que se pone en todo el cuerpo, que es a donde la armadura se conecta. Y la tercera era la unidad de poder. Entonces, lo que hace con el tratamiento Extremis, lo programan para que el control sea directamente mental de su cerebro, que en sus huesos, en el interior de los huesos, esté contenido el traje tipo buzo que lo va a rodear. Entonces cada vez que él la médula quiere, que le vas, ¿cómo va a generar glóbulos cada blancos, vez que sí. lo activa, de su piel sale el traje, pero no el metálico, sino que es la cobertura justo arriba de la piel. Y entonces hoy sí, las piezas vuelan hacia él y se conectan a ese recubrimiento. Lo que le permite. Básicamente le dan poderes. Le dan poderes y le sirve para que su traje sea más liviano, que se pueda ponerse fácilmente y rápido. él se vuelve más rápido porque el sistema de control ya lo tiene en su mente. Uh-huh. Entonces logra derrotar al fulano este que tiene el Extremis, que solo fue uno. Uh-huh. Y desde ese punto en adelante, en la historia principal de Iron Man, resulta que él ya está utilizando tecnología Extremis y ocupa ese traje a futuro. Después, con el relanzamiento de Marvel Now, hubo una historia en que la tecnología Extremis vuelve a ser robada por terroristas y algo cuenta que andan explotando, haciendo como bombas humanas. Pero la historia original solo era la Maya, el Killian, y que Tony adquiere la capacidad de ponerse solo la armadura. Uh-huh. Okay, el arte es... Está digno. Mira, la primera página que pusiste ahí no se veía tan mal. Fíjate que el arte chido... No, ahí sí. Iron Man se vergó. El problema es que este fulano es como que peca de ser muy realista. Uh-huh. Y Iron Man sale bien poco en los 2-3 primeros cómics. Así que, es más o menos. El arte no, después de un rato te aburre y a este señor lo ocupan más para hacer portadas. Es que se ve bien tieso ese arte. Sí. No, y realmente como artista, los diseños de armadura que él usó fueron la inspiración para todas estas películas de Iron Man. O sea, el tipo de traje que él hacía, prácticamente es el que usaron en la movie. Alright. Bueno. Hoy sí, señoras y señores, vamos a avanzar, porque se nos acabó casi el tiempo. Si es todo de tres horas. La carga cañada. Bueno, como les comentamos, vamos a hacer el primer segmento sin spoilers, y después cuando pongamos el spoiler alert, ahí sí llevamos full spoilers. El sopel alert. Y nos va a hacer el Tony Stark, ¿ves? Entonces, la película la fuimos a ver. La película la fuimos a ver, yo ya la vi. Dos veces la he visto ya. Yo dos veces también. No, es que por eso leyó el cómic, para compensar. Ah, claro. Compensar. Tenía más tiempo. Compensar sus deficiencias. Sí. A mí me gustó. Así. ¿Te gustó? Siento que fue. Que estaba al mismo nivel que las anteriores. Uh-huh. Uy, que la dos. Los efectos están muy bien. No sufrió en efectos por el cambio de director. No. Yo siento que sí sufrió un poco de chistitos. Los chistitos yo siento que los manejaba mejor Jon Favreau. Yo siento que en la dos, no. A mí sí, fíjate, aunque tampoco es que me molestaron el tipo de chistitos de esta película. No, esto estuvo mejor en ese sentido. Pero es el mismo actor haciendo los chistes, o sea, el mismo tipo de chistes. Siento yo que... Por eso, pero yo siento a las anteriores películas, ¿no? Que lo manejaba mejor el otro. Eso es la impresión que ahí me dio. Yo sí la sentí completamente diferente a las demás. A ver, verás. Ojalá. Si no, yo ya esta película ya la vi. Ironmonger, ¿qué está haciendo ahí otra vez? No, el tipo de película, o sea, ahorita sin entrar a spoilers, siento que es completamente, o sea, la siento bastante diferente, pero ya después de verla la segunda vez y de analizarla y de ir a consultar con la almohada, ya llegué a la conclusión que me ha gustado más que las otras dos. Yo me imagino a Brito y la almohada aquí. ¡Apóndeme atención, compa! Yo así rápidamente, sin ningún spoiler, mi orden de... Solo porque se murió. La número uno sigue siendo para mí la mejor porque, y le digo que es injusto comparar estas con la primera por el simple hecho que la primera vez que ves el traje. La primera vez que tenés esa impresión de que, ¡pues, qué chivo le quedó! O sea, y eso no me lo, no, no, estas dos no me lo han podido quitar, esa primera impresión de verlo. Pero esta sí, por bastante, deja atrás a la tres, o sea. A la dos. Ah, perdón, a la dos. Entonces sería para mí, me gusta más la uno, de ahí la tres, y un poquito más abajo la dos. Mira, esta tenía la ventaja de que sobre la uno, que ya no tuvo que repasar el origen. Que al final de cuentas la 1 es esa. Sí, la 1 es puro origen. Es puro origen. Y lo que todos decimos, que Iron Man sale bien poquito. Ajá. Pero... Primero, justificado. Segundo, va. Similar a esto, sí sale haciendo cosas útiles, digamos. Pero esta tiene bastante acción. Va. No necesariamente con el traje, pero tiene bastante acción. Sí, esa es una diferencia de la 2 que hace que lo supere. Que en la 2 casi no salía el traje, pero cuando no salía el traje era Tony Stark. Ay, que me voy a morir porque no, la espérate, poder. Pero era todavía puta. Peor en la 2. Y que ver, yo te quiero. Pero el tipo, ay, que me voy a morir con el traje puesto. Ah, también. Ay. Y los malos, pues. No, bueno. Pero en la 2 sale la Black Widow por primera vez. Eso le sube muchos puntos. Sí. Eso le sube muchos puntos. Pero... Bueno. Pero ya estaba, el traje, bueno, se jodió, ya vamos a hablar detalles, de eso, pero... Me gustó mucho el malo. El vergaseo. Ah, sí, bueno. Como el enemigo que le pone. Bueno, bueno. Sí. Me pareció que sí fue de, un sí, desafío. Sí, fue peligro para Tony. Le costó. Es que chero de él, Tony. Es variedad también porque no fue otra vez uno con armadura. Sí. Ajá, logran evitar eso. Ah, sí. Que es otro set de poderes contra el que se... Tiene que pero que vos sentís que le está costando. Sí. Y le cuesta. Sí. Y a mí me daba miedo. Sí. A mí me daba miedo. Bueno, y tuvo que hacer un montón de sacrificios en la película. No salió así diciendo, ay, qué difícil fue esto. Y solo quitándose un poco de polvo de encima. Le costó. Le costó. A mí me gustó bastante los tie-ins que hicieron con las otras películas. Como que te dejan claro, hey, esta película es parte de un... universo de películas. Y más que todo con Avengers. Ajá, sí, Avengers lo y Thor. Mencionan, pero bastante. Un montón Avengers. Yeah. Sí, ahí asumías que tenés que haber visto esa movie, pero no es una asunción. No la necesitabas haber visto, pues si no la veías, obviamente, si no habías visto Avengers y vas a ver esta película, vas a salir corriendo a ver Avengers. Claro. Pero no creo que haya alguien que no la haya visto. Sí. Voy a ver esta sin haber visto Avengers. Uh-huh. Me pareció interesante que se mantuvieron fiel al personaje original, que él siempre anda con un lío psicológico. Uh-huh. Primero era la bebida, después en la 2 era el problema de las esquirlas y que se estaba envenenando, y aquí fue que andaba afligido. Post-traumatic stress disorder, que le daba ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad por culpa de lo que pasó en Avengers. Uh-huh. Que fue el que quedó más cachimbeado al final. Sí. Sí, al que le fue peor. All right. Entonces, spoiler. ¿Puntos? Espérate, démosle puntos. Ajá. Sí, démosle puntos. Yo le doy a esta película... ¿se puede a fracciones? Sí. 4.75. No, no jodas. 4.8, va. 4.8. Dame, 4.8. Le diste el 8. 4.5. ¿Eh? 4.5. 4.5. Tico Man. Fíjate, el hecho que la fui a ver dos veces y que las... Porque después de verla la primera vez estaba así como que, vaya, la vi. Uh-huh. No me quedé con tantas ganas de verla la segunda vez. Ajá. Pero como ya habías comprado la entrada. Ya habíamos... Ey, por cierto, ¿qué le debemos pisto? Ah, Julio. No, sí me pagaste. ¿Te pagaste? Sí. Ah, sí. Yo te debo. Qué bueno. Va, bueno, pues sí, entonces la cosa es que Julio ya había comprado las entradas para ir a ver con toda la mara. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ni modo, tengo que ir a ver. Y no me molestó verla. O sea, realmente, si la disfruté, entonces sí siento que llega a 4, pero raspadito. ¿Cuánto? 4. No, para mí sí, 4.5. Uh-huh. Porque muy amable, sí siento que es más que 4, pero no llega a 5. Uh-huh. Igual, uh-huh. Para mí no es un 5. La otra pregunta obligatoria es, ¿comparándola con Avengers? No, ¿verdad? No, Avengers, por mucho. Sí. Entonces, spoiler. Hoy sí, señores. Kuro, ya estamos en modo spoiler, así que vamos a llegar a esa parte. Sí. Va, sí, rapidito la trama. Espérate. El reveal, de un solo, hablemos del reveal. Espérate, en orden. Rapidito la trama, sí, solo. Oh, la trama. No, repitamos la trama. Un poquito, va. Da la puntita. Solo. No, vale. El 10 segundos para que contes la trama. Dale. Vale, no te vamos a molestar. Tony Stark conoce a los científicos que desarrollan el virus Extremis, que lo están probando para aplicaciones militares, pero hay explosiones. Y deciden, bueno, estas explosiones, echémosle la culpa a un terrorista. Y así lo vendemos a ambos lados. Así que el terrorista y el gobierno. Y ese es el super plan. Ya. Yeah. Entonces, ahí es donde viene la parte controversial, que yo siento que cuando debuten los estados, va a haber pleito. Cabal. No, no sé si va a haber pleito, yo pero... Yo siento que va a haber pleito. Yo siento que... Mira, todo el mundo piensa, cuando va a ver la película, que el mandarín es el malo. Correcto. Entonces, y así te lo han vendido. Correcto. Todo el marketing ha sido de que el mandarín, muy el mandarín. Y puta, yo hasta me metí a ver, a investigar, puta, el mandarín, en Wikipedia, que los puta, los anillos del primo de Fing Fang Fum, mi canal, que puta, o sea, todo eso, ¿eh? Qué poder que hacía cada anillo. Las revistas aquí de los periódicos sacaron biografías del mandarín y todos sus poderes. Es que qué baje, man. O sea, qué bien que lograron mantener ese baje, hasta ahorita, ¿verdad? Pero, y que, bueno, que por lo menos nosotros la logramos ir a ver y que eso fue la sorpresa para nosotros. Sí. Pero... Desperdicio de un buen villano. Eso. No, o sea, yo lo estoy viendo como que imagínate que dentro de 15 años vas a ver el remake de Star Wars y sale que hacen mierda a Darth Vader y que Darth Vader no era hermano, sino que otro hijo de puta. No, así lo sentí yo. Yo sentí como que, vale, vamos a ver X-Men. Primera vez que sale X-Men. Va a salir Magneto y sale el grupo. O sea, eso, cabal, dejan de lado al archiviano de Iron Man. Entonces, a mí me cae bien el mandarín. O sea, yo sé que en estos tiempos políticamente correctos, eso de el villano tipo Fu Manchu, como que la Mara dice que es racista. Pero, puta, o sea, es un chamaco, un conquistador con mentalidad de imperial, así, Genghis Khan y todo eso. Con los 10 anillos de poder, que es un set de poderes paloma para cualquier héroe. Puta, y aquí lo agarran como que es un actor medio ridículo. Bastante. Haciendo pasar un papel de terrorista. ¿Qué es el engaño? Es la vuelta que le dio. La trama estaba buena. Como historia es magnífica. Pero no hubiera sido el mandarín el que era que ocuparon al mandarín. Lástima, fue el mandarín. Su primera y única aparición en película live action de Marvel. Fue una ridícula. Eso, por cierto, no implica que no puedan ocupar en algún momento al mandarín como el mandarín. O sea, como decir, hey, me gustó el nombre de este hijo de puta, me encontré estos anillos de poder. Yo me voy a llamar algo, el mandarín también. Estaría algo jaladito, pero... Pueden hacerlo, pero ya siento que el cartucho va a estar quemado. O sea, ya va... Ya no. Ajá. Le echaron tierra ya al personaje con eso. No, yo siento que lo pueden hacer. Mira, tal vez aquí a 20 años. Ajá, en algún futuro lo pueden hacer. Este es un... Para mí, todo este universo de las movies sí está basado en los personajes de los cómics. Y en algunas historias, loosely. Pero no, o sea, estas cosas que están haciendo es como que te están tirando la línea en la tierra diciendo, mira, sí, eso de los anillos hubiera sido demasiado paloma. Es que de ver a hacer una historia con el mandarín. Complicado. Puto, o sea, yo casi el hijo puto tiene un anillo con el que se puede teletransportar a donde él quiera, en el momento que él quiera. Dos cuetazos mata a la Potts y a, ¿no? O sea, hace un gran despije, ¿me entiendes? Mira, demasiado poder. Comprendo por qué lo hicieron. Sí, igual. Pero lástima, ¿verdad? No, es que se iba a decir de que va, si sos fan del mandarín y que puta, tu vida estás esperando que saque, te va a encabronar. Sí. Pero dentro de la historia fue un giro que realmente nadie se lo esperaba. No, a mí me agarró, o sea, por sorpresa. Nadie se lo esperaba. Y fue bueno. Pues. Yo todavía no lo creía. Yo, no, este hijo de puta ya se le va a dar vuelta. Se está haciendo el pendejo. Igual pasé un buen rato de la película pensando. Ahora, ¿ustedes? De repente va a decir. Un amigo bajo la almohada. Puta, están ahí el Iron Man y el Rhodes hablando y no lo está volteando. A ver, el hijo de puta. Ustedes que habían visto las extras, no sospechaban el hecho de que en ninguna extra salió el mandarín utilizando su poder. Como peleándose o algo así. Ajá. No, es que tampoco salían los extremis. No, tampoco salían los extremis. Nadie. O sea, salían los helicópteros jodiendo la casa de Tony Stark y todo lo demás. Pero no se veían peleando contra alguien. Ajá. Ah, ok. O sea, se veían las armaduras y todo eso. Es una cosa que me despoileó que el final no fue gran parte de la movie. Fue que la Pepper Potts se pone la armadura. Y sí, también el que sale todo el ejército de armadura. Sí, fíjate que ese a mí me gustó porque yo, después de ver la extra, yo dije, puta, de seguro les va a dar armaduras a un vergo de cabrones. Ajá. Y al final me gustó más de que eran el control remoto. No, me gustó. Yo cuando vi el trailer, yo iba pero enojadísimo porque yo pensé de que una buena parte de la película iba a ser la Pepper en armadura, salvándolo, y que él iba a estar jodido en algún lado y ella le iba a tocar... Yo no vi la, yo no vi ninguna extra, simplemente la primera, la que era más como, más que extra, era teaser. Un teaser. Sin embargo, en el periódico salió una foto de la Pepper con la armadura puesta, que solo se le veía la cara. Entonces, dije. Salió. Sí. Aquí, de seguro, buena parte de la película, supuse lo mismo, le van a dar una armadura a ella. Hay una historia en cómics que sí, va a suceder eso. Es más, ya, creo que todavía anda con la armadura esa. Creo que sí. Que es una armadura de, no de combate, sino que de rescate solamente, algo así. Sí, porque tiene el Arc Reactor. Sin embargo, me gustó que en la película eso pasa antes de la mitad de la película. Sí. Destruye la casa antes de la mitad. Bien rápido, El fulano va a caer en la nieve y se queda sin poder antes de la mitad de la película. O sea, un montón de cosas que del teaser tú decías, hey, esto va a ser el final. Bueno, la película es larga en realidad. Sí, es larga. Es larga. Más de 2 horas. Mira, el final, yo le contaba a Britomán después de la película, para variar, terminó una pelea de noche, se veía bastante oscura, donde habían cachimbo de armaduras peleando contra soldados extremis. No la vayan a ver en 3D, ¿no? Ah, sí. Desperdicio. Sí. Se nos olvidó decir eso en la parte sin spoiler. Y realmente te perdés un montón de detalles de esas batallas. Sí. Solo ves explosiones y no sabes si es que la armadura se destruyó, si se destruyó el extremis, el soldado, o simplemente chocaron y los dos cayeron, pero no están deshabilitados. No sabes lo que está pasando. Y es inservible el 3D. O sea, no hay ninguna toma que vos digas, puta, esa es la toma 3D. Esa mierda, si no la veo en 3D, no la entendí. O sea, realmente no vale la pena. Se veía de vez en cuando bonito, simplemente. Del final también, la paja de que todas las armaduras tienen control remoto tan bueno que les puedes que tienen inteligencia artificial lo suficiente para decirle, vaya, peleen contra ellos, me pareció exagerado. No, me imagino que era Jarvis. Sí. Yo siempre pensé que era Jarvis el que la estaba manejando. Jarvis, pero igual, que ahora, Jarvis tenga esa capacidad es como para decir, ¿para qué necesitan a Tony que la han depuesto? Sí, a mí lo que me molestó es que tanto en la primera como en la segunda te habían vendido de que el volado que anda en el pecho, esa es la fuente de poder de la armadura. Ahí está ahí están parte de los hoyos de la trama que realmente tiene. Porque el viaje de California hasta Tennessee, que al final queda sin armadura, sin poder. O sea, realmente lo hubieran explicado de otra forma, porque el reactor que anda Tony Stark en su pecho, supuestamente, vale, mantiene el pedazo de metralla lejos del corazón, pero tiene sobra de poder para la armadura, pues. Sí. Entonces, se puede acabar. Si en la primera, cuando se lo quita, le pone una mierda. Y se pone el primero que él había hecho. Ajá. Que le dice todavía al Jarvis, pues es que este no está hecho para volar. Es que es el que hizo de pedazos de misiles. Por eso, de entonces. Y uno es que no se podía quedar sin poder la armadura que le andaba. Y segundo, ¿quién le estaba dando poder a todo el otro vergo de armadura? Pues. Cabal, ese es el otro punto. Va, pero digamos que esa les puso un reactorcito a todas. Va, esa fue una. La otra. El punto es que no lo dijeron. Yo creo que esa es la explicación, pero nunca lo mencionaron. Va, lo otro es, él llegó a Tennessee y dijo, bueno, ¿todos creen que estoy muerto? A pesar que salió justo atrás del helicóptero, que solo, ¡ey, mi puta, ahí va! No lo vieron. ¿Todos creen que estoy muerto? Me voy a seguir haciendo el muerto mientras investigo. Pero eso no implica que no le puedas ir a S.H.I.E.L.D. A conseguir ayuda bajo de agua. No. Ahí. Lo que me gusta... Es, o sea, que las películas individuales... Entiendo que las mantienen separadas. Se mantiene, es la aventura de Iron Man. Bueno, en la 2 no, estaba S.H.I.E.L.D. metido. Sí, pero con lo que hubieran dicho, pues puta, no me contesta S.H.I.E.L.D. Es que dejé el número de S.H.I.E.L.D. Hoy ya no solo es S.H.I.E.L.D., es que si pide ayuda a S.H.I.E.L.D., automáticamente sí, pues que llegue Thor a ayudarle o que manden al Capitán. Que llegue Hulk, si ahí estaba. O Hulk. Yo preferí que el... Fíjate que ahorita que vos lo mencionaste, tenés razón, pero en la película ni se me... pasó por la mente, ni me molestó a mí. A mí tampoco. ¿Qué más? El bichito cayó bien. Cayó bien el bichito. Me gusta, me dio risa la parte esa del guilt trip que le estaba haciendo. ¡Ah, sí! ¡Es que tengo frío! Yo lo sé, ¿sabes cómo? Porque estamos conectados. Bueno, valió la pena. No, pero bueno, y atrasando un poco, ya que vamos a medio plot... La música de entrada, men. Sí, las primeras dos habían empezado con un músico paloma. Sí. Y esta... ese músico sí a mí me sacó de onda de entradita, gracias a Dios que después la película levantó. pero sí. Pero no, ahí le faltó a ese tipo. Va, se reivindicó con el musicón del final, que aunque es bien ochentero y todo lo que va, pero a mí me enculó. No, setentero, sí, como que estaba viendo sí. Hawaii 5-0. Pero a mí me enculó. Una cosa que también... Al final. Una cosa que también tengo que decir. El tipo se mete en pleito con el mandarín, supuestamente, porque al principio uno de los secuaces había estallado frente... Bueno, no uno de los secuaces, un chamaco extremis había estallado frente al teatro chino y había jodido al Happy Hogan. Ajá. Entonces ahí dice, ay, hijo de puta, yo al mandarín lo voy a joder, lo voy a matar. Entonces, por eso fue que él atacó en la casa. Sí. Va, pero en todo eso, toda la movie, pasó, después de amenazar al terrorista este, con su armadura prototipo más inservible. Sí. Creo que es la única que le quedó, ahí sí. Pero tenía el sótano con llena de armadura. No, pero viste que estaba bloqueada la puerta. Sí, pues sí. No, pero eso antes. Fue después que se la bombardearon. Ajá. Ah, pues sí. Él pasaba en su casa esperando, venía a atacarme con la armadura prototipo que no tenía ni las armas listas. No, ahí el sí. sistema que no podía ni volar. El hijo, o sea, puta. Si acabas de insultar al terrorista más paloma del mundo, vos agarras la más paloma, o sea, de las armaduras. No, pero la primera que hizo de la primera movie le hubiera servido 10 veces más que esta. No, armadura. Pero lo que mató de la risa es que... Ey, que no, ahorita teníamos que estar en complete lockdown y que no sé qué, vea. Ay, pásale. Y solo llega la bicha. Pom, pom, pom. Y se le abre la puerta. Jerúcule. Y tenés razón. Y él le sale con la armadura prototipo. Y sale con la armadura prototipo que puta, para aventar un misil, se lo tiene que quitar, tiene que abrir la compuerta, man. Lo quita, lo avienta y lo tiene que pegar con Ray. A mí me gustó eso porque... implicó que la mitad de la película Tony Stark se tuvo que valer por sí mismo y no de la armadura. Sí, pero hubiera podido haber sido más pensado. No, a mí me gustó eso, que tenía la armadura, prototipo sin armamento en el momento y lo obligó a construir cosas. No, pero te digo, eso sí, chivísimo, pero hubiera sido más pensado el por qué se quedaba con esa armadura. Eso me gustó, además, porque tenía esa armadura, fue la paja que salvó a la Pepper. Sí. Y después me y que gustó. Por cierto, la Pepper, esta es la película en la que mejor se ha visto. Sí. Esta se vio bien masita. Y en Avengers se vio bastante con esos chorcitos jeans. Y cómo ataca a los dos helicópteros que destruye, que a uno le tira el piano. Bueno. Sí. Ah, sí. Eso estuvo bien. Que se le mete el agua a la armadura en el fondo del océano. O sea, ese tipo de detalles de que, ey, no es perfecto. No, mira, visualmente esa parte que le destruye en la casa, que va hasta los carros así. Bueno, esa parte, todo eso. Pero igual, siento que en algunos puntos, cabal, eran cosas que pasaban porque decían, hey, alguien pensó, hey, esta sería una escena bien vergona, pero no hicieron como su trabajo al 100% de que hagámoslo hilar bien, ¿verdad? Uh-huh. No sé, tipo el War Machine, el Iron Patriot, que por un tiempo se desaparece totalmente la movie en momentos que hubieras esperado, hey, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? Hay otra parte que también... O sea, ¿cómo lo lograron controlar tan rápido para ponérselo al presidente y controlar que la armadura llegara hasta el otro lado? Esa es una cosa que también, que cuando rapta al presidente, ¿por qué espera hasta que esté en el aire? O sea, ¿cuál era el punto de esperar hasta que estuviera en el aire y meterlo en la armadura y que se lo llevara la armadura? ¿Y qué se quedó haciendo el secuaz? O sea, ¿por qué el secuaz se quedó en el avión? ¿Por qué? O sea, no entiendo qué estaba haciendo el secuaz después de que mandó al presidente con la armadura. Cuando lo atacan se ve que ya iba como con un paracaídas. Ese era su plan de escapar. Creo que sí. Salió con paracaídas. Eso sí no yo me creo. Creo que iban a destruir el avión. El plan era destruir el... Y hacer que el presidente... S4-1 y que no se dieran cuenta que el presidente lo había secuestrado. Ah, va. Sí, pues, no me fijé en eso. Porque cabal, eso que yo... Bueno, ¿y por qué lo...? Porque sentí, bueno, si lo iba a raptar, cuando llegó a la grada del avión antes que despegara, pudo haber agarrado y salir volando. O sea, hubiera sido lo mismo realmente. Sí. Hubiera tenido el mismo efecto. Pero quizás querían el impacto de terror de que Air Force One ha sido derribado. Número uno, tampoco no dar el brazo a torcer de que fue el Iron Patriot. Porque no querían que... Mira, también, o sea, el Air Force One también va como seguido por jets. En esta película no. Inexistente. En esta película iba el Iron Patriot, que lo iba a ir cuidando, supuestamente. Bueno, me gustó que utilizaran ese nombre, Iron Patriot, porque lo han ocupado en los cómics bajo otro contexto. Era la armadura que utilizaba Norman Osborn como parte de los Dark Avengers en algún tiempo. Y fue una movida política de él. De, no política, era de como percepción pública, mejor dicho. Cabal, cabal. A mí me mató de la risa también. Bien ¿cómo es que la controlan? Porque le dice, ¿en qué, quién hizo el upgrade del software que no sé qué? Ah, es y dicen AIM, que por cierto, AIM es una organización terrorista en el universo de la Marvel que se llama... Advanced Idea Mechanics. Gracias. Oye, pero lo que lo... es que el Rhodes tenía ahí la base de datos con todo lo de los malos y nunca se había ni siquiera zampado a verla. Mira, creo. Yo entendí que ocupó el acceso, como el enlace de la armadura para hackear. Para hackear, así así lo interpreté. Eso me deja más tranquilito. Me gustó el escape de Tony Stark de la agente Extremis, que lo sorprende en el pueblito. No, es que toda esa parte... Pero bueno, fue bien MacGyver. Ah, sí, no, la lucha que termina en la cocina, el restaurante, buena. Y si te fijas en un detalle, que mal visto podría ser, puta, ¿por qué no lo hizo antes? Es que hasta el final ocupa que andaba un... para tirar un... Pero entonces yo digo, puta, ¿por qué no lo ocupó antes? Pero si lo ves desde un punto de vista que... Quiere decir que él, la otra situación era como que la tengo controlada, no necesito echarme este as que tengo bajo la manga, literalmente. Me gustó cuando se hizo todos sus gadgets. You're a mechanic, build something. Pues sí. Puta huevo, de veras. Y yo dije, puta, se va soy a hacer una armadura chola, así cholera o qué, pero... Iba a salir con un volado de basura, una tapa de un basurero en el pecho. Como que... Black, el Robocop vampiro. Puta, sí, con un par de platos pintados, así. No, me gustó también cuando está con Rhodes, ¿verdad? Así, y que de repente... Voy a ver, quizá la mano. Oh, se va. ¿Qué viste? No vi nada. No, se ha cagado en la risa. No, la otra cosa que yo tampoco entendí es cuando llega el Rhodes a rescatar al presidente, que lo tienen como crucificado, que le agarra la mano y dispara. No sé cómo le hizo para disparar desde afuera. Desde afuera de la armadura. Desde afuera de la armadura, sí. Bueno, otra cosa que también me dejó así como que... es que, vaya, si volvemos a la primera movie, cuando se hizo la primera armadura de pedazos de misil, sale volando de donde están los terroristas, cae en el desierto, deja desparramada toda la armadura por todos lados. Y en base a esa armadura fue que... Hicieron al Iron Monger. Pero les hacía falta la fuente de poder. Les hacía falta la fuente de poder y bla, bla, bla. Va. En esta, tiene 40 armaduras que las revienta todas y las deja desparramadas por toda la bahía. O sea que... No, es que vos lo has dicho, la revienta, no se estrelló. No, pero igual. Si reconstruyen los aviones después que se hacen mierda, sí. Baja, mire, fue este pedacito, este tornillo que se... Bueno, mira. Para mí, que esas armaduras la sacan. Ah, bueno. No, pero este era el protocolo. El protocolo Leave No Trace, una cosa así, ¿verdad? Mira, y eso también. Pero sí, pero a mí, y las que quedaron enteras, ¿por qué las deshizo? Por la nena, pues, o sea, vos sabes que salen dos pelos. Sí, mira, el hecho de que la haya destruido... Bueno, que la gracia del hijo de puta era crear armadura, pero así, a los tres días ya tenía otra mente. Era como en Warcraft, el que le gusta más nivelar a un personaje hasta 90 que seguir el juego, mira, al final. Y fue chivo ver todos los diseños de armadura que tenía. Bueno. Porque vos tratabas hasta identificar algún... ¡Ey, esa se parece al Hulkbuster! Decías que era la más chola. Igor. Había otra que decía, esta es la submarina, porque tenía como escafandra y no sé qué. Escaflora tenía. Sí. Había una que supuestamente es para el espacio exterior. Y el espacio interior. Y ese es otro punto. Fíjate que yo lo que hubiera hecho... Ponele el malo... Yo lo vi sobrevivir... explosiones y no, yo no estoy segurito que está muerto. Ponele, yo lo que decía, si este hijo de puta este es malo, lo que hace es que se calienta, puta, si ahí está el agua, te lo zampe al agua. Es lo primero que está en un barco, hijo de puta. Y lo otro era, bueno, que lo saque a la atmósfera, que se lo lleve una armadura, él la va a empezar a calentar, cuando lo queme que lo agarre otra, y de ahí que lo agarre otra, y que lo saque a la atmósfera, y ya que se esté reviviendo y se vuelve a morir, revive, vuelve a morir. No, es que sin aire supuestamente sí va a tener que morir. Entonces, porque para mí... Bueno, sacó otro pulmón. Así volviendo al tema de los enemigos, me gustó cómo plantearon los poderes de los extremis. Es que mira, a mí me daban miedo, más cuando andaba sin la armadura. Me recordaba un poquito a Terminator. Pero después... Cuando andaban, si te fijaste, ya cuando se estaba dando reata, cortaban las armaduras como que eran espadas láser las manos de los cabrones. Sí. Entonces, se vio bien chiva la pelea y te mantenía así como que, puta, tampoco está tan seguro ahí adentro de la armadura, ¿verdad? No está tan confiado. Y fue chivo el hecho de que tenían a un montón de Mara Extremis. También, sí. Que lo hacía, o sea, el reto. Igual, le costó. No, le costó. Esa pelea final costó. más de lo que yo hubiera esperado, porque esa armadura también estaba chida. Y pero... me cagaba de la risa que yo decía, qué puta, yo no caché, te lo soy sincero, yo no caché para qué puta quería el reloj. El reloj, el de Dora, el explorador. Ajá. El de edición limitada. Edición limitada. Ajá. Yo, pues, me cagó de la risa el chiste que edición limitada es, pero. Ah, porque él quería ver. Pues sí, hasta que. Ay, güey, puta, hasta que sonó, dije yo, para eso quería el reloj, güey. Ahora, pero... ya que mencionaste eso, me parece una gran paja que las pedazos de armaduras solos pudieran volar desde ¿dónde era? Minnesota. Tennessee hasta Florida. Como en 2 minutos. O sea, una cosa es que la armadura tenga la energía completa para transportarlo como una sola unidad. Uh-huh. Sí. A llegar la armadura completa a que cada piececita pueda volar toda esa distancia. No, y lo otro que me dio risa también cuando si te fijas que ya van en el barco. Que todavía la armadura no puede volar. En el barquito que le roban al mandarín. En el speedboat. Ah, hay una escena que solo se ve que está él con una batería. Ah, sí, papá. Puta, si ya tiene la batería conectada, puta, y que vaya volando con toda la batería. Ya no necesita esperar que la carga pase de un lado a otro. No necesita la batería, tiene el puto reactor. Para empezar, ¿verdad? Bueno, sí. Empecemos por ahí. Ahora. No, mira, una cosa también. Ajá. Al final sí me medio cayó mal lo que destruyó todas las armaduras. Sí, a mí me sentí como mandar los Gundams al sol. Se entendió dentro de la historia. Fue muy chicle esa parte. En parte, ¿eh? Pero me pareció totalmente innecesario, porque al final, después de todo eso, Tony Stark tiene que volver al Avengers 2. Ya está firmado el hijo puta. No, pero es lo que te digo. Entonces, va a terminar así. Él no dijo, dejo de ser Iron Man. No, sí terminó diciendo I am Iron Man. Sí. Uh-huh. Él lo que le dijo es, ok, yo he dedicado mucho tiempo a construirlas y hoy me voy a dedicar solo a vos. Y como muestra de cariño, va, las destruyo. Yeah. Mar, aquí tenemos un audio que nos mandó nuestro amigo Drusco. Hola, geekos, yo soy Drusco. Y les voy a dar 5 puntos acerca de la película Iron Man 3 en menos de 90 segundos. 5 puntos para quitar. Punto número 1, es una película sumamente familiar, busca mucho la comedia, que los niños le entiendan y los adultos se diviertan. Así ha sido la esencia de Iron Man para mí en esta película se pierde, porque con estos trajes individuales se pierde esa esencia de que el mini reactor que tiene en su pecho, que al final se quita, es la esencia de Iron Man para mí. Por eso no puede haber muchos Iron Man en el mundo. La escena del mar, que fue una escena grandiosa, esta del rescate de las 12 personas, 12, 13 personas, fue para mí muy buena, de las mejores de la trilogía, pero al final cuando lo atropellan es como de epic fail, y sobre todo cuando no está en el traje. Por cierto, si algunos se preguntan cómo llegó el número del mandarín al teléfono del presidente de los Estados Unidos, es muy claro, porque el vicepresidente le preguntó si podía jugar Angry Birds en su teléfono y pues, no, se lo prestó el, aire, ¿no? El presidente. Y por cierto, la escena del final de los créditos no me gustó. Yo hubiera preferido esta escena, Iron Man acostado, una luz en el pecho y Hulk tratándole de arreglar algo. De repente se oye al fondo, Pepper, ¿qué hacen? Y ellos... los dos al mismo tiempo dicen nada. Y pum, pantalla negra. Hubiera sido más que evidente el regreso de Iron Man. Mira, por cierto. Desde México, reporta para Comiguicos, Drusco. Buenos comentarios de Drusco. Mira, por cierto, eso que se quita el reactor también. De veras. Porque en el cómic lo anda, ¿no? No, se lo quitó. Pero bueno, lo que se quita el reactor, eso sí. En la primera se ve que la Pepper le mete hasta el codo, hasta el pecho. O sea, que le quitaron el reactor y después le queda un hueco. ¿Qué? Lo otro es la escena del final. La escena del final. No, espérate. Antes de la escena del final, los créditos en sí. Cuando sale la música, eso. A mí me llegó que te empezaron a poner escenas de las 3 películas. Es cierto. De las 3, como cerrando la trilogía. Ajá. Y ya en medio te habían metido durante la película en el sueño de él escenas de Avengers. Uh-huh. Pero eso me llegó, que fueron escenas de las 3 películas. Pero ok. Bueno, pues sí, escena final. La escena al final. Yo ahí siento que fue un poco desperdiciada. Porque no ocuparon nada para introducir la siguiente película. Es que no, nos tienen mal acostumbrados. Queríamos un preview de la siguiente. O sea, en ningún lado dice contractualmente que tienen que hacer eso. Yo sé, pero digamos que las primeras veces que salía, puta, casi nos cagábamos cuando veía el Nick Fury hablando de Avengers en la primera de Iron Man. Que cuando ven el martillo de Thor, creo que el final de Hulk. El martillo de Thor, no, ese es al final de... Fue el final de Iron Man 2. Iron Man 2. Bueno, así, cosas así, ¿verdad? Entonces, que vos decís, puta, qué vergón, ¿verdad? Pero hoy como que ya está establecido el universo compartido de películas, entonces como que dicen, bueno, ya para qué las usamos. Sí. Aunque, no aunque viene que, la siguiente ver, ola, pues ¿cuál, no sé. ¿Cuál es la siguiente? Es Thor. Thor 2. En noviembre. Thor, sí. Sí, yo creo que se sintieron, ey, no necesitamos anunciar. No. Fue creo que más decir, aunque, amarremos con el universo. Avengers, acordate que le metieron otra escena final. Ah, posible que este le quieran cambiar, aunque fue una escena final nada que ver, que fue cuando estaban hartando Shwarma. Entonces, bueno, va en ese sentido, fíjate, tenés razón, una escena como cómica al final. Uh-huh. Lo que yo pensé cuando la vi la escena fue, ellos ahorita, como necesidad de promocionar películas, serían los Guardianes de la Galaxia, pero falta mucho, porque es hasta 2014. Sí, si no tienen ni el casting. O Ant-Man, o qué sé yo. Entonces falta demasiado y no las pueden comenzar a promocionar tan temprano. Lo que sí me gustó es que con esa escena del final la amarraron porque él estaba narrando el principio de la película. Ah, estaba narrando, así es. Ahora, lo que... No era como, no sabía quién se lo estaba narrando. Pero yo hubiera querido armando otra armadura. Sí. No, eso hubiera sido lo mejor. Uh-huh. Así como que no voy a dejar de ser Iron Man. Pues, no, creo que... Eso es lo que me esperaba. Caben, estaba bien. Ahora, a menos que la película de Avengers sea, puta, necesitamos a Iron Man, espérense. ¿Qué les pareció el diseño de la armadura? Que generó bastante crítica. El color amarillo que es era. Es que yo pensaba primario. Que lo iban a explicar. Lo seguí viendo feito. No, yo no sé si... Nada más, si le gustaba ya. O esa era de que no la había pintado. No, simplemente como que todas las armaduras eran diferentes. Y en esta tenía más amarillo que rojo. Pero a mí no me molestó porque la mayor parte de la película es que está casi sucia. No se nota. No se nota porque está sucia, hecha leña, toda raspada y rayada. Como que cuando están así bien puliditas y brillantes que vos decís, ay, mucho amarillo. Oye, pero como que ahora todas las armaduras, como que ya no es tanto lío ponerse, ya no necesitas los bracitos, ¿no? Es más, brincaba y en el aire se abría y entraba. Mira, aquí nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla nos pone acá un email donde dice, haciendo una comparación de Arma Mortal Lethal Weapon, que son las películas que había hecho antes este director Shane Black, con Iron Man. Y dice que en Arma Mortal 1 hay un ataque en helicóptero a una casa en la playa. Uh-huh. En la segunda película, y es una de mis escenas favoritas, por cierto. Riggs derriba una casa sobre troncos con su camioneta. Aquí es diferente el presupuesto, pero en esencia es lo mismo, que le disparan con los misiles. Sí, este le jala los, que también es una casa que está sobre pilares. Uh-huh. Ah, es cierto. Y con la camioneta los jala. La de los alemanes. Ajá. En el villano, en Lethal Weapon 1, es un tipo rubio y odioso. El villano, perdón, en Lethal Weapon 1 es un tipo rubio y odioso que hasta soporta el dolor del fuego. Al igual que Guy Pearce, al cual lo derrotan en una pelea mano a mano, como aquí pasa también, dice. En Lethal Weapon 2, la pelea final es en un muelle con todo y el uso de un contenedor, War Machine, y balacera previa. El grupo de soldados de Joshua en Lethal Weapon 1 son el grupo de chaneques que aquí acompañan a Pearce, mercenarios ambos. La captura de Riggs en Lethal Weapon 1, donde está colgado de manos y le dice a sus captores que va a gozar mucho matarlos cuando se libere, ocurre aquí de nuevo. Son casi los mismos comentarios, dice acá. Ah, y su compañero afroamericano es torturado también en la otra habitación al mismo tiempo. Lo de la chica secuestrada, la hija de Murtaugh, lo dejó fuera porque es cliché de movies. Aquí pasa, pero la pots. Bueno, pero hablando de eso... Ajá. Es primera vez que se la raptan, ¿verdad? La sí. Pots. Sí, sí, porque sí. En la primera la anduvo siguiendo, pero no la pudo agarrar porque la tenía. Happy la andaba cuidando. En Happy, Lethal Weapon 1, un grupo de niños le ayuda a Riggs a saber que se enfrenta a un igual a él debido al tatuaje de boinas verdes que tienen Joshua y Riggs. Aquí también hay apoyo de infantil, dice acá. 7. El momento Riggs de cuando ve que su chica está muerta en el fondo del mar, aquí se da cuenta Tony que pierde a Potts y lo invade un razonable encabronamiento para enfrentar a los malos. Ah, por cierto, yo no me lo tragué ni 5 segundos de que se había muerto la Potts. No, sabía que le habían puesto extreme. Sí, ya era como... Ya era demasiado anunciado. Telegrafiado. El mandarín debió ser Joe Pesci. Entonces, pues su personaje de Leo Getz es idéntico al de Ben Kingsley, un tipo apestoso pero simpático en el fondo. 9 de la pareja de héroes son un blanco y un afroamericano. Eso es circunstancial aquí, pero es otra coincidencia. Creo que si busco más cosas las encontraré. Se dice que un héroe es tan grande como su villano, y esa es una falla que aquí tienen al respecto al mandarín, y es que ahora Shane Black es su peor enemigo, así como Schumacher es el peor enemigo de Batman. A la fecha, así de iguales han quedado. Mi conclusión es que es una buena película de 4 puntos geekos. Sí, mejor que la 2, pero eso no es difícil. Y a la par de la 1, pero pudo ser más original. Shane le metió mano Black a su película. Dice que, gracias amigos, geekos y salud. Y la yo película en posición fetal, así. No, yo creo que las cosas que él ha dicho, todas esas cosas, en realidad no es Shane. O sea, él es el director, pero sí. Todo eso, son sí, cosas no sé que ya estaban en el script, ya estaban en el libreto, o sea, son plot points. Uh-huh. Entonces, ¿él es el coescritor? ¿Cómo? ¿Él es el coescritor? Él pues fue sí. Coescritor Shane Black. Sí, sí. Sí. Ah, pues, sí entonces sí. Ah, pues sí, malditos. Bienvenidos, Sensei. Bienvenidos, Sensei. Bueno, y mira, yo... triste. No, mira, yo te veía vos haciendo un comentario que chiva la movie y después que estaba mala. ¿No te gustó? Sí, es que lo mandaron y se pasó en todo. A ver, este es uno de los que... De los que le molestó eso. Va a acabar con Tony ajá, Stark. Sí. Y así Brito, terminaré mano, acordate el mundo. Del mandarín en la historia de la Psylocke. Ah, sí, ese mandarín era chido. ¡Puta! Ajá. Eso hubiera salido. A la Psylocke hubiera salido. ¡Ah, sí, sí! No, pues tenés no, razón, triste, ese mandarín pues, es... Pero la Psylocke hubiera salido si le hubiera salido una chicha. Una chicha, sí. Pues sí. No, sí, estoy triste. Estás triste. ¿Cuántos puntos le da vos? Sos la dama, la viuda del mandarín. Sí. ¿Cuántos puntos? Y hasta le llené los pedos, viste, que saliendo el inodoro, puta, dijo. ¿Cuántos puntos? Le puse 3 porque ya dije, la película como película chiva. Uh-huh. Uh-huh. Pero no es una película chiva de cómics. De cómics. No de cómics. No, que no es una película chiva de cómics. Ajá. Uh-huh. Es como poner a que el guasón sea... sea Hitler. Este cuerdo. Sí, es lo que yo les decía de como poner hacer una película remake de Star Wars y ridiculizar a Darth Vader. Yeah. Bueno que lo hicieron en la trilogía. Fíjate, aquí tenemos a Edgar que nos escribió también. Dice, le escribo para hablar de Iron Man. Ya tengo tiempo escuchándolos, pero no se había dado la oportunidad y ahora es la perfecta. Vamos al grano. Me pareció bastante entretenida y graciosa. Le doy 3 puntos geekos porque en lo personal me decepcionó bastante el hecho de que las armaduras fueran tan mal utilizadas solo como promoción. También el mandarín, la mayor amenaza de Iron Man o el villano más ridículo que puede haber, dice acá. Me hubiera gustado verlo en todo su esplendor y no como otro chiste. Y para rematar la escena post-créditos que no aportó nada. Estamos, Edgar también. La mara como que esas escenas post-créditos, todos sí, esperábamos algo. O ya se la debe Marvel a la mara. O sea, ¿sí? No, y vieran, el malo es, yo le puse ahí en el chat, para mí es el mejor malo de todas las películas. ¿Te gustó o no te gustó? Pero yo veo que estás... Es que así somos todos. Espérate, nosotros le hemos hecho mierda últimamente. Espérate, dale. Es el mejor malo de las 3 películas. Pero dale. De todas las películas de la Marvel. Más que Loki. Es un maldito. Mira, los malos caían mal. El mandarín, eso no puede ser. ¿Pero qué, perdón? Pero fue maldito a costa del mandarín y eso no puede ser. Sí. No, ya fue. Ya fue. Sí. No, en Estados Unidos, ¿no? Sácatalo. Ah, todavía hay tiempo, decimos. Sí. Que la filmen otra vez. Cármelo, cármelo. Right. En chino no, va a salir el mandarín, va a ser un chino. Eso es lo que tiene mierda, hermano. Que ese podría ser un buen cambio chino. ¿Cuál iba a ser el chino que va a tener más? No sé. Será la chica que sale en el pueblo, porque yo la vi medio orientalita. ¿La mala? La mala. Yo la vi. No era china. Era pelirroja. No. Que la vi china, vamos allá. Sí, porque el mandarín no es chino. No, el mandarín no es chino. Así que hay que esperar a Superman. Ay, esa no la tengo. No, yo estoy esperando más Torfe. Zod va a ser un payaso, ya viste. Sí. No va a ser el malo. No sé, men, pero... Va a ser un actor. Ojalá que me equivoque, pero ya que mencionaste a Superman, yo tengo 0 expectativas de esa película. No, ahorita van a saber que no. Ojalá. ¿No has visto el otro trailer? Sí, aquí está, mira, la... Bing Bing Fan. Big fan. ¿De sí, quién? Big fan. ¿Y esa quién era? No sé, fíjate, pero aparece en la película con crédito de la doctora, ¿qué? Sarah Connor. Doctora Wu. La esposa del doctor Wu, pero no sé quién. ¡Puta! Wu. Ah, lo que pasa es que ese es el que lo opera de que le saca el wishte. Ah. Pero ¿y en dónde sale la esposa? En ningún lado, en la que nosotros vimos. Yo creo que tal vez esta sale. Le saca el wishte. El que le saca el volado del corazón. Vale. Stan Lee, ¿dónde salió? Yo no me fijé. Él es el que estaba que dando el puntaje a las masitas del concurso de concurso de. Pero no sé por qué no lo reconocí. Ya me acuerdo el viejito que sale, pero no lo. Segundo. Fue bien. Sale haciendo la típica sonrisa que hacen todas las. Mira, no puntaje. Sé si es porque preferí leer el rótulo que decía, estar viendo las masitas y no vi quién lo estaba levantando. I'm an actor. Sí, no, pero. Bueno, cuando lo voy a ver en español me voy a dar. All right. Último comentario. Yo le puse 3 puntos, Kiko, si los pueden. No sí, ya lo tomé. El mejor malo es el que dirigió las películas de los 4 Fantásticos. Las hizo mierda. Alguien se tragó o estaba preocupado que la pop. No, lo mencionamos cuando estabas cagando. Se iba a morir cuando cayó. No, nadie jamás. Ni 5 segundos yo. Ahora, no. Me parece mucho más ciencia ficción el hecho de que la hayan curado. Simplemente se cura el otro con la armadura puesta encima y flaca. Y después le quitamos el virus ahí. Ah, eso sí. O sea, así como bien fácil. Lo logré. Entre una ida al súper y una cagada. Porque yo no entendí, ¿qué fue lo que él le dejó el día que se cogió a la bicha? Herpes. ¿Qué le dejó en la tarjeta? Una fórmula para ayudarle con su investigación. En par de la lilla. O sea que el puta no lo vio y... Sí, la cagaste aquí. La cagó aquí, pero no le dio toda la fórmula, por eso lo querían otra vez. Bueno, así que... Bueno, en resumen, buena movie. Controversial. Pero tiene sus plots... tiene puntos controversiales. Por lo cual los hemos aquí discutido plétora. Que pueden discutir en los comentarios del post. Pero sí, tienen razón que nosotros le damos buena calificación a las películas y después las hacemos mierda, pero... O sea, no le hagan caso a la... Sí, pero no vamos a empezar a hablar... Bueno, la película tendría que ser extra demasiado buena para que vengamos solo a hablar lo bueno de la película. Sí, pero siempre tenemos que hacer las pedazos. No, y también acuérdense que es opinión muy personal porque me cae bien el mandarín, pero no me molestó en lo personal el cambio de la historia. Es que es lo que siempre decimos, de que... Terminó siendo buena historia. Que hay dos maneras de ver las películas. Entonces, esta película, si la ves como fanático de Iron Man, es una mierda. Ajá. Pero si la ves como película... Si la ves como el sensei, que es dama del mandarín, pues... Ajá. Sí, ya. Debo acabar con Tony Stark. No, da tu imitación de mandarín, sensei. Ah, no, ahorita no. ¿Por qué? ¿Vieron el Doctor Who? ¿Ya hablaron de eso? Sí, lo vimos, pero no hemos hablado. No, fíjate que no hemos hablado. No sé si todo lo que hablaremos hemos visto? Del Doctor Who. ya así de la temporada, porque... Sí, se va a acabar. ¿Y cuántos son? ¿3? No sé cuántos faltan. Todavía faltan el de los... Faltan 2. Creo. Este fue el 10. Falta el de los Cybermen. El Crimson Amor. Y falta el del nombre del Doctor. El Doctor. O sea, solo son 2. Solo 2 creo, más. Creo que solo 2 más. No, está el de Drax y el Drax. Que sigue inmediatamente después de este. O sea, 3 falta. ¿3? Falta. Ajá. Ya te digo. Es que normalmente son 13 las temporadas. El que acaba de pasar es Journey, sí, faltan 3. The Crimson Horror, Nightmare in Silver, y hay uno que está todavía to be announced. No, es el... Así se llama. Ese ya salió en Facebook. To be announced. Es el 18, o sea que falta el del 4 de mayo, 11 de mayo y 18 de mayo. Esos son los... No, es, Omar se llama como dijo Brito, el nombre del doctor. Ah, va. Bueno, pero esa va a ser el 18 de mayo. Who's on first mayo. Se llama. Who's on first. Who's on first. Ya felicitaron a Brito Man el aire. Sí. ¿A Brito Man? No, Ticomán. A Ticomán. Sí, ya. Felicidades, Ticomán. Gracias. Te perdiste el pachangón. Todavía tengo un año de garantía, como dicen. Y el siguiente ya me trastean. Uy. Ya no va a quedar igual el empaque. Todos los empaques hechos mierda. Va a ir del doctor Manotas. Hey, Mara, tenemos otro email acá de nuestro amigo Oscar Hernández. Nos dice, saludos, Kiko. Les cuento que como sé que no leen mucho a DC, excepto por Batman, les cuento que se está preparando el escenario para Trinity War. ya que el gobierno de los Estados Unidos crea la Justice League of America para... La American Justice League. Para poder afrontar a la Justice League. De igual forma, Justice League Dark, después de una serie de enredos y problemas ocasionados, porque el coronel Steve Trevor les pidió que realizaran una misión con engaños. Constantine le deja bien claro que no volverán a trabajar con él, por lo que el coronel les dice que si no están con ellos, están en su contra, así que empieza a encaminar el enfrentamiento entre las Justice Leagues of America. Cambiando un poco el tema, les dejo un rápido llenando tu cabeza de basura. En el episodio 18 de la serie Arrow, casi al terminar la trama del capítulo, la superamiga de Tico Man, la River Song, decide regresar a Central City haciendo el comentario de I should be home in a flash. Ahí está. Sí que así. Ay, no tengo ese sonido. Peluda, no. No oigo lo que dice. Me despido deseándoles una buena semana. Salud y chazam. Recontra, es que viene la época lluviosa. Convulsionando ya. Algo así necesitaba la armadura para cargarse. Se disipa el humito y todo desmayado, tirado en el suelo. Todo negrito con los ojitos. Solo la sonrisa se ve. Nada, la sonrisa amarillenta. Oye, que estuvo fuerte de rayo. Oye, bueno. Ay, Dios. Esos son así, cabal, así como después de hacer esos chistes malditos. Es el cambio climático. Que te va a castigar allá el colocho. ¿Verdad? Sí. Y varias veces, o sea, se agarró así en tecniquita, ¿verdad? Bla, bla, bla, bla, bla. No te dejaba caer. All right. Hoy sí, pues. Bueno, quiero ver, creo que con eso ese era el último. Gracias, hey, Mara. ¿Puedo hacer una preguntilla? Dale ya. Lo que les puse en el blog, o sea que Killian era el dueño de la hermandad de los 10 anillos. Uh-huh. No. Yo creo que no lo amarraron ese punto. No, él se aprovechó de un grupo terrorista y usurpó su nombre para enmascarar las explosiones. Uh-huh. Ah, bueno. O sea que todavía hay una hermandad de los 10 anillos. Sí, porque acordate que en la primera sale. ¿Ahí puede salir el mandarín? Uh-huh. Sí, en la primera sale. En la primera sale. ¿De Bacabat? Oh, right. Muy bien. Ojalá que así sea. Sí. Sí, sí. Mara, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio fabuloso. Les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como esta noche lo fue nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, y Miguel Díaz Hidalgo. Visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito amarillo de donaciones, donen la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Mara, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Si nos quieren grabar un audio, háganlo menos de 2 minutos y mándenlo a comicgeekos@gmail.com. ¿Y qué más? Solamente, ¿verdad? Vayan al Comic Con. Sí, si van a venir por acá a El Salvador. Y ya que no va a venir Marte Gracia, me va a tener que mandar desde allá el pin-up firmado de la Psylocke. Ah, sí. Pero la Psylocke no existe, no te lo puede firmar. No, él. Ah, sí. Bueno, lo que yo quiero es el pin-up. La firma la puede dejar. Y va a venir una mega firma. Caballo en la parte. No, y la Psylocke, ¿qué va? La que con lupa la va a tener que ver. Y va a ver que es de 8 bits. No. Vamos, Marte Gracia. Desmiente a estos incrédulos. Señoras y señores, nos despedimos nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Y en pose así. Tico Man, interpretado por Francisco. Invitado especial, el sensei. Also featuring. Also featuring. Solo como sensei. Solo como cuando. firmado en Estudios A, es el de Color por Technicolor. Eso te decía, y ahora en Technicolor. Agradecemos a la alcaldía de San Salvador. Como no cerrarnos la transmisión. Pues fue en pantalla ultra wide screen. Panavision, ¿cómo se llamó? No. Sí, Panavision. Panavision era, vea. A continuación, la carabina de Ambrosio. Un show cómico, mágico, musical. No, después de este daban chips. Y mira, hice la escena al final del crédito de este show. Hacemos lo mismo que la de Iron Man. Nada. Nada puteo. Sí. Salga Holz. Ningún animal fue lastimado durante la producción de este podcast. Se puede este. Y todavía para que no sufra. Porque yo soy buena onda. Que la cruz con la música. Esa era la idea. La Maracay, se queremos oír la música. Setentera. Ahí está. Sí, la idea era la música se prestaba para hacer eso, pues. Sí, sobres. Sí. Señoras y señores, tenemos para ustedes al final de este fabuloso episodio un Julio hablando con Bruce Banner. Fantástico, man. En mi juventud tenía un trauma. Si alguien se tendría que dormir y voy hablando, soy yo. A ver, Julius, nos va a llenar nuestra cabeza de basura. Para cambiar un poco el tema de la noche. Ajá. En Phineas y Ferb. Ah, sí, sí, bien relacionado. Sí. Estoy en armadura. Percy, el ornitorrinco, es un agente secreto que trabaja para la agencia. Para S.H.I.E.L.D. Perry. AWCA, que en inglés significa Organization Without a Cool Acronym. Organización según acrónimo buena cool. Onda. Cool. Está bien. Qué bueno. Ahora, ¡salud! ¡Salud! Me recordaste a... A Julio. Ya me olvidó. A un compañero de universidad. Mortadelo y Filemón. Es cierto. La Mortadelo tía, tenía... Ellos eran de la tía. Ajá. Y decía ahí qué significaba la tía. Y en un episodio, bueno, en un poquín. Y que sí, que vamos a ir a la... Sobrina, te lo ponía. Así todo. Todo el acrónimo. Y esa era así, que la abuela... Ay, esta organización es tan secreta que ni el escritor sabe lo que significa. No te imaginas, le digo, puta. Asociación bucólica de... no hay nada con vos. Pero a mí me cagó de las risas.